me mira sin comprender. Me ven perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en su acción. No ven que estoy embretado, vencido y maniao a tu corazón. Te vi pasar tangiendo la escalera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe y coraje que la llegó a fiar. No me ha dejado ni al pulso en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta para completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Ayer, por miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi al asombro final, pensé en no verte y temblé. Y yo que nunca floje, de noche angustia me pongo a llorar. Decí por Dios que me ha dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Ni el puño en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta para completar más que ir a misa e hincarme a Para el año 1945 ingresa su primera orquesta de Florido Sassone. Para 1946 pasa por la orquesta de Alfredo Gobi y para los años 50 muy brevemente por la orquesta de José de Agostino. Pero llega la cúspide cuando ingresa a la orquesta de Horacio Salgan. Ahora les dejo el tango No la traigas, interpretado por la orquesta de Alfredo Gobi y cantando Ángel Díaz. Pregunta temblando en tu voz, y hoy quiero decirte por qué no la traigo, para darte un beso y oír su perdón. Mamá nada sabe que estás entre rejas, si ella supiera no quiero pensar. Y dirás la pobre está tan enferma, por eso no quiero decir la verdad. Comprendo tus deseos de abrazarla, detenerla y estrecharla y pedirle su perdón. Pero ella cree que sos honrado, si estuviera aquí encerrado, moriría de dolor ahora. Si querés que yo la traiga, a pesar de mis palabras, puedo darte ese alegrón y el otro. Comprendiendo su fracaso, me arrojó en aquellos brazos y llorando dijo no. Y el otro, comprendiendo su fracaso, se arrojó en aquellos brazos y llorando dijo no. Que mi vino es triste, que no tengo aguante ya para el licor, que soy un maleta que ya no resiste de la caña brava ni el macho sabor. Es que ya se ha muerto todo lo que existe y entre copas quiero matar mi rencor. Siempre estoy borracho desde que te fuiste, siempre estoy borracho, pero el de dolor. Amigo, a todos pido perdón, si amargado y tristón, lagrimiendo me ve. Quiero calmar mi emoción, pero aflojo también, como todo varón. Amigo, cuando se tiene un pesar dentro del corazón, no se puede evitar que el vino se vuelva pesado y llorón, como el triste aletear de mi canción. Cuando se tiene un pesar dentro del corazón, no se puede evitar que el vino se vuelva pesado y llorón, como el triste aletear de mi canción. Para 1956 se dedica a ser solista y es cantante estrella del boliche Homero Manzi. Sin embargo, no tiene mucho éxito posterior. En el año 1992 participa junto a una delegación de tango dirigida por Héctor Stamponi en el Festival de Granada, España. Cabe recalcar que fue un hombre que murió en su ley, como él realmente quería, pues el 11 de diciembre, Día Mundial del Tango por cierto, de 1998, se encontraba haciendo un espectáculo en la Sala Casa Cubierta. Mientras él se preparaba en su camerín para una nueva salida, le dio un infarto y falleció. Ahora les dejo el tango Doble Castigo, interpretado por la orquesta de Horacio Salgán y Ángel Díaz. filia obsesionante de recuerdo que al pasar me acusan en mi noche infame. Las manos que se abrieron suplicantes y el triste llanto de mi pobre madre. Robé la vida sin saber por qué, pagué mi culpa con mi tibera. Y hay un remordimiento que me acosa hacia un al cruel tormento de mi soledad. Ya van 10 años de dolor, 10 años largo de esperar, tras esta reja implacable que ahogan toda paz de libertad. Ya no me importa nada más, no hay quien espere mi regreso. Yo para el mundo soy un muerto, porque la que más amaba no vive más. Las cartas que mi madre me mandaba cada mes dejaron de llegar un día. Las mías retornaron sin respuesta y ya no tuvo más valor mi vida. Lloré en la celda por primera vez, besé el retrato amado con fervor, y entonces un presidio del que nunca más saldré se abrió para mi corazón. No me importa nada más, no hay quien espere mi regreso. Yo para el mundo soy un muerto, porque la que más amaba no vive más. Entre pasar la vida culera, ambulando sin un mango, sin tener dónde dormir. Los amigos no se arriman, se florean en gambeta. La vida no quiere donas, entrevero con un gil. Los últimos 4 mangos traté de multiplicarlo, jugándole a Leguizamo por el pescuezo perdió. En la carrera siguiente le aposté a Rubén Quinteros, el maestro sobre el disco del todo me amasijó. Si anata mi viola querida, también se tira conmigo. Ya no escucho más sus heridos, sus cuarentas no acuerdas más. El patrón de casa chivo, mi bullying paquetado, la puerta me ha clausurado por no poderle abonar. Nunca vi en mi vida reajusta tanta villadura, no la veo ni siquiera por una casualidad. La providencia está ausente y canta el botón de la esquina, me mira como diciendo, en qué cosas andará. Pobre la piba del kiosco que toda la tardecita me daba 2 cigarrillos de sotamanga al pasar. Un chabón que nunca falta hizo correr la bolilla, el viejo la campanía, y ya ni puedo fumar. Y el corazón me está tirando la bronca, aguantate, no sea roncha, que si no viene toda la fe. Con la contra correnchunta, por falta de medesunda, que se llama quiero ser. Nunca vi en mi vida real junta tanta miedo, no la veo ni siquiera por una casualidad. La providencia está ausente y hasta el botón de la esquina me mira como diciendo, ¿en qué cosas andará? Pobre la piba del kiosco que toda la tarde sí me daban los cigarrillos de esos también al pasar. Un chabón que nunca falta, hizo correr la bolilla, el viejo la que parea. Y ya ni puedo fumar. Para finalizar, les dejo una composición de nuestra pianista Melanie Cristel Lagos de la Orquesta Silencio Cromático de la Ciudad de La Paz, llamada Milonga Cromática. Esta milonga pertenece a nuestro tercer material discográfico llamado Yunta. Hasta el próximo domingo.